y el licenciado ordeno desde La Palma. Gino prepara a la gente y le avisas al travieso que preparen el convoy, que la cosa viene en serio, porque unos particulares me quieren quitar de en medio. Un trabajo comenzado tiene que ser acabado, no quiero más enemigos, lo dijo así el licenciado, que le cierren la besana a los que me traicionaron. Vale más un grito a tiempo que un sermón mal deletreado. Hay que usar la inteligencia pa' después no lamentarlo. Así presiente el peligro desde lejos el venado. Uno le llama el tío y otro se licenciado. Yo le digo el Botas Blancas, apodo que se ha ganado. Anda en medio del peligro a la parca desafiado. Cuando vuela en las alturas, él saluda al cerro viejo y llega al rancho.